Bueno, ayer el día de ayer nos llegamos al centro barrial a la media mañana, porque los jueves hacemos el almuerzo para los vecinos, y bueno, nos encontramos con toda la ventana abierta del frente del centro barrial y se habían robado absolutamente toda la mercadería. Nosotros tenemos un cuartito donde tenemos ahí toda la reserva que utilizamos todos los días para cocinar, y cuando llegamos estaba todo revuelto, muchos alimentos tirados también, y se habían llevado la totalidad, vaciaron totalmente de ese recurso, digamos, del centro barrial, se habían llevado todo. Habían entrado por una ventana de la cocina, una ventana muy chiquita, y bueno, así que nos encontramos con ese panorama. ¿Cuánto se llevaron más o menos? Y había muchísimo, no podemos calcular mucho, más que en peso, digamos, había 3 cajas de aceite con bidones de 5 litros aparte, había más de 20 kilos de fideos, no sé, muchísimos packs de puré de tomate, habrá habido 12 kilos de leche en polvo, 20 kilos de azúcar, muchísimas cosas. Celeste, ¿y a cuántas personas les dan de comer diariamente allí en el comedor? Nosotros le estamos dando ahora entre 25 y 30 familias. Hacemos la leche 2 veces por semana y el almuerzo 2 veces por semana. Y desde que empezó la cuarentena, obviamente, se ha duplicado, digamos. Nosotros antes no dábamos tanta comida. Sin embargo, desde que empezó la cuarentena tuvimos que reforzar esa herramienta y es cada día más gente la que se acerca a solicitarlo. Muchas veces no llegamos, nos quedamos sin, pero es como mucha la necesidad. Claro, y bueno, imagino que ahora a partir de esta situación, ¿cómo están organizándose para poder seguir con esa tarea? ¿Van a dar de comer en estos días? ¿Cómo decidieron proseguir? Y nosotros el día de ayer no pudimos dar el almuerzo, porque vos imagínate, nosotros llegamos acá tipo 10, 10 y media, y a la 1 y media arrancamos con repartiendo, y bueno, no teníamos totalmente nada, se llevaron 10 kilos de carne, incluso como ya habíamos preparado el menú para el día y se llevaron todo. Entonces, como sumado a la bronca, a mucha angustia, a la incertidumbre de las compañeras que también llegaron para cocinar, que son ellas las que todos los días cocinan, digamos, no teníamos ningún recurso y estábamos todos muy ordenando el espacio, entonces no le pudimos dar de comer a nadie. Pero bueno, durante el día de ayer y también en contacto con las otras compañeras del movimiento, estuvimos recibiendo muchísimas donaciones. La verdad que la solidaridad de la gente es muy grande y estamos muy contentas por eso. Así que el día de hoy vamos a estar retomando, hoy vamos a hacer la leche. Vamos a hacer la leche con las donaciones que nos den. Y así vamos a ir retomando la actividad. Bueno, en medio de la tristeza y el dolor por esta situación, una buena noticia es que recibieron el acompañamiento de distintas organizaciones en medio de esta situación y rápidamente ya pueden retomar con la tarea que venían haciendo. Sí, obviamente la solidaridad y el compromiso de la gente, la verdad que nos sorprendió. A nosotros es la tercera vez que nos roban, ya como esta tercera vez muy cansados y además en un contexto muy particular que estamos atravesando, obviamente que le toca mucho a los sectores populares de nuestra ciudad, que no podemos quedarnos quietos. Entonces, como con mucha angustia definimos eso, pedir donaciones, llamar a los medios, como que también para que se conozca nuestro laburo y también para que la gente nos pueda ayudar, porque si no es imposible, digamos, seguir trabajando. Y nosotros llegamos a un acuerdo con las compañeras de que era necesario poder seguir brindándolo de la forma más rápida posible, digamos, no era nuestra idea parar esto ni nada por el estilo, entonces sí. Activaron muchas donaciones, muchos compromisos, así que por eso estamos muy contentos. En las otras oportunidades en las que habían vivido una situación similar, ¿también se habían llevado comida? Se habían llevado comida también, pero después, la segunda vez que nos robaron, por ejemplo, nos dejaron sin los instrumentos de un taller de carpintería, de un taller de huerta. Se llevaron muchísimas máquinas, que eso todavía no lo pudimos recuperar, obviamente, ¿no? El taller de carpintería quedó suspendido, bueno, la huerta quedó ahí laburando como podía, pero bueno, en esa ocasión se llevaron muchísimas cosas. Eso fue un robo muy grande, en términos de cosas se llevaron mucha plata, y la primera vez que nos robaron también se llevaron una garrafa, un tele, fue menos, pero bueno, como que todo va sumando, digamos, y hay muchas cosas que todavía ni siquiera pudimos reponer. Celeste, ¿cuántas personas trabajan y colaboran allí en el comedor? Y ahora, durante la cuarentena, obviamente tenemos unas jornadas más reducidas, digamos, entonces por día vendrán 2 o 3 compañeras a cocinar, pero después en el general trabajamos con 50, 60 personas. Y esto, durante la cuarentena se ha acercado mucha más gente del barrio, así que hemos crecido un poco, pero bueno, en general se trabaja con esa cantidad de jóvenes y sus familias también. Celeste, aquellas personas que quieran colaborar, que quieran sumarse para dar una mano en este contexto difícil, sea con donaciones o para dar una mano allí en el mismo comedor, ¿cómo se puede hacer? Nosotros estamos recibiendo donaciones el día de hoy. Hoy estamos acá, ya estamos en el centro barrial que queda Polichizo 1194, entre las calles Génova y Juan B. Justo. Es acá en zona norte, barrio industrial. De las 10:30 a las 4:30 vamos a estar hoy recibiendo donaciones, y si no, la gente también me escribe a mi número de teléfono y vamos coordinando por si hay que ir a buscar o si quieren donar dinero también para poder hacer una transferencia a una cuenta bancaria. Ahí nos vamos arreglando con la gente que nos escribe. Bien, Celeste, te agradecemos este contacto, lamentamos la situación, celebramos que haya muchas organizaciones que ya se sumaron a dar una mano y esperemos que sean muchas más, y bueno, y más allá de esta situación, felicitaciones por el laburo que hacen allí en el comedor. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Las organizaciones sociales de nuestra ciudad, la realidad, somos las que estamos poniéndole el cuerpo a esta situación que afecta muchísimo a los barrios populares, así que agradecemos mucho estos espacios para que se conozca también y para que la gente pueda ayudar.